el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Caterine Nieto Morantes y estas son las noticias en la FM de RCN. La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, le pidió a Armando Benedetti que aproveche el proceso legal que se lleva en contra de Nicolás Petro y Day Vázquez para que cuente todo lo que sabe. La Secretaría de Movilidad anunció que el próximo 22 de septiembre se realizará el segundo día sin carro del año en Bogotá. Los estratos 4, 5 y 6, además de empresas, tendrán que pagar un aporte adicional llamado aporte al Departamento de La Guajira en el marco de la emergencia económica y social. En noticias internacionales, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, comparecerá este jueves ante una jueza en Washington para la lectura de cargos por su presunto intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020. En deportes, la prensa deportiva internacional habla de un interés del Manchester United por quedarse con los servicios de la capitana de la selección Colombia femenina, Daniela Montoya. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche. You're my sun, my moon, my Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy empezábamos con un clásico en 1974, uno de los grandes éxitos de Barry White, un tema del álbum Can't Get Enough. Creo que esta canción fue número 2 en los Hot 100 de Billboard. You're the first, the last, my everything. Vamos ahora a continuar con un clásico de 1992, algo de música brasilera, este ícono maravilloso que tanto hizo por la música de Brasil en el mundo entero, y es el maestro Sergio Mendes. Él llega con un tema de su álbum Brasileiro de 1992, un disco que se ganó el Grammy al mejor álbum de World Music, con Carlinhos Brown como invitado especial. Aquí está Magalenha. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalenha Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. Traz a senha pro TTT coração. Hoje é um dia de sol, alegria de xotó, meu TV de verão. FM. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y están oyendo un éxito de 1988 por Sade, una canción de su álbum Stronger Than Pride, el éxito Paradise. Vamos ahora a continuar con uno de los grandes éxitos de Maroon 5, una canción del disco Songs About Jane del 2002. Esto se llama Sunday Morning. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Only one. Un éxito de 1976 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, de un álbum ganador del Grammy al álbum del año, The Songs in the Key of Life, Stevie Wonder con I Wish. Nos vamos ahora con un tema de James Bond, que fue uno que grabó Sheryl Crow para la segunda película que hizo Pierce Brosnan en este papel en 1997. Más adelante van a ver un clásico de James Bond ochentero, pero mientras tanto vamos con esto que dice así. Por Sheryl Crow, Tomorrow Never Dies. Waiting for you to Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. George Michael sonaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción del año 2004 de su álbum Patience, el tema Amazing. Como les dije, hoy va a sonar una segunda canción de James Bond y es esta que vamos a escuchar ahora, un tema de 1987, de la primera de tan solo dos películas que hizo Timothy Dalton en ese papel, por uno de los grupos icónicos de los 80, el grupo Aha. Aquí está The Living Daylights. We'll be right back. your hopes up way too high. Living's in the FM. sexy like no. And you make me wanna say hi. When you shake your tongue, no. Girl, you're wicked to rock it now. Lie. Girl, I like the way how you flow. Every time you're passing me by. Girl, you're wiggly, jiggly and no. And you're wicked to rock it now. Lie. No. Hey, sexy lady. Shaggy nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche con una canción que hizo en el año 2002 junto a Brian y Tony Gold. Soy Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, en los dos lugares con el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña Mauricio Amador en el sonido y estaban oyendo Hey Sexy Lady. Vamos ahora a continuar con un clásico de los 70 que de por sí es una adaptación de una de las piezas más famosas de toda la historia de la música clásica, de un tema yo creo que todo el mundo ha oído en algún momento en su vida, que fue el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pues bien, en 1976 Walter Murphy grabó junto a su Big Apple Band esta versión en disco, que fue un éxito enorme. Fue número uno en los Hot 100 de Billboard, también en Record World y en Cashbox, y además fue incluida en 1977 en la banda sonora de la película Saturday Night Fever. Esto se llama así, A Fifth of Beethoven. Thank you.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a presuntos implicados con un éxito de 1991, una de las canciones más importantes de su carrera, con la voz de Sole Jiménez, del álbum Ser de Agua, la canción ¿Cómo hemos cambiado? Vamos a despedirnos hoy con uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, una canción de 1981 y uno de sus grandes clásicos junto con Shining Stars, September, Fantasy, Boogie Wonderland, After the Love Has Gone, That's the Way of the World, su versión de Got to Get You Into My Life de los Beatles. Esta canción fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Hace parte de un álbum llamado Race y es una de esas canciones inconfundibles de la banda. El tema Let's Groove. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Mauricio Amador por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos.